recién estarían juntándose nuevamente hoy al mediodía nuestros delegados con el dueño nuevo, y ahí les va a comunicar y a confirmar un cronograma de pago. Nosotros todavía no hemos cobrado y no tenemos fecha de pago fija. Y la verdad que eso es lo único que a nosotros nos tranquilizaría, porque mientras tanto no tenemos que seguir viviendo sin cobrar. Y la verdad que es como ya bastante desesperante. ¿Desde cuándo les adeudan? A Tiempo Argentino le adeudan todo diciembre y el aguinaldo, bueno, y ahora ya se va a sumar enero. Y a los compañeros de Los Argentinos, que son los diarios gratuitos que se reparten, también a su vez le deben noviembre. O sea que ya es, la situación de ellos ya es desesperante. Y de hecho, los reunieron y les dijeron que no les iba, que el diario no iba a seguir saliendo y que no, por ahora no hay ninguna respuesta ni nada, ni que no les iban a pagar directamente. Bien, Garfunkel y Spolky prácticamente huyeron. ¿Qué información tienen del nuevo empresario que vendría a hacerse cargo del grupo? Mira, la información que tenemos es la que encontramos en internet cuando nos comentaron su nombre, lo empezamos a googlear. Se llama Mariano Martínez Rojas, que es un empresario de espectáculos. No tiene experiencia en medios, esta es su primera vez en este mundo, y la verdad es que, por ejemplo, se está haciendo cargo de una deuda de la cual se la tenemos que explicar nosotros, como por ejemplo las deudas que mantiene con los colaboradores, que ya Spolky hacía como medio año que no les pagaba, y este nuevo dueño no sabía ni siquiera lo que era un colaborador, o sea, le tuvieron que explicar los delegados para que puedan hacerle acordar y saber que nosotros vamos a reclamar por la deuda que tienen con esos compañeros también, que son los, en este caso les la voz más débil, porque el colaborador no trabaja en planta, tiene una relación muy precaria contractual, entonces muchas veces son los compañeros de planta los que reclaman por ellos. Claro. Te saludo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, salió también esta noticia de que Tiempo Argentino había sido bloqueado y que el diario no salió a la calle algunos días. ¿Cuál era el run-run? ¿Qué era lo que sonaba ahí entre ustedes, periodistas del diario? ¿Cómo vivieron esa situación? Nosotros combatimos mucho esas versiones y de hecho combatimos mucho las veces que no salió el diario. Justamente porque nos parecía que esa era la intención del dueño, de Spolky, de cerrar el diario, bajar la persiana y que estalle todo afuera. Nuestra decisión como asamblea fue mantener en funcionamiento el diario durante todo este tiempo, aún sin cobrar, porque nos parecía que justamente si dábamos por muerto al diario, ya dábamos por muerto a la pelea y nuestras fuentes de trabajo, que era lo que efectivamente quería el dueño, según nuestro análisis. Él te va a decir que no, nosotros te vamos a decir que sí. Y de hecho lo logramos, de hecho el diario sigue saliendo todos los días, no ha salido el 2 de enero por primera vez, por decisión empresarial. De hecho, ese mismo día se corrieron muchas versiones de que ya el diario no salía más. Esas versiones nosotros sostenemos que fueron fogoneadas por el mismo dueño. Y de hecho, el día que nosotros hicimos un único paro de 24 horas para poder introducir nuestro problema en el Ministerio de Trabajo y que tomara cuenta de la situación, porque si no haces paro, no hay, para ellos no hay conflicto, no lo registran. Ese mismo día que nosotros hicimos ese paro, hicimos un esquema de emergencia para garantizar la salida del diario. O sea, estaba todo organizado. Y de hecho ya el diario estaba terminado cuando el dueño decide bajar la palanca y no sacarlo. Como un castigo a nosotros y también como una forma de ahorrarse unos pesos por la impresión de ese día del diario. Entonces, de ahí en más ya decidimos no seguir haciendo paro o por lo menos hacer paros parciales para evitar entrar en el juego de este empresario tan, tan macabro. Jimena, sin embargo, bueno, la lucha de ustedes que ha tenido repercusiones y solidaridad, por suerte, en varios otros medios también y redes de medios comunitarios también. Ustedes marcaban en el comunicado que salió a fines de la semana pasada que, si bien la resolución va a venir gracias a que un nuevo empresario se hace cargo de la empresa, ustedes un poco la lucha interpuso un poco un obstáculo a los planes de Garfunkel y Spolky, que era esto, bajar la persiana e irse. Bueno, ahora hay alguien va a tener que hacerse cargo de la deuda que mantienen con ustedes los trabajadores y trabajadoras. Sí, eso la verdad no lo sé si es así o no. Nosotros, es una hipótesis nuestra, pero la verdad lo vamos a comprobar a medida que pasen los días y se normalice la situación. Mientras tanto, la verdad que seguimos sin saber, seguimos en ascuas. Nosotros ya no confiamos en nadie y solamente vamos a confiar con hechos. Porque si no, la verdad que no vamos a desactivar ningún estado de alerta y movilización. De hecho, por ejemplo, este domingo se va a llevar a cabo un festival gratuito para todos los que quieran venir en Parque Centenario. Toca la Bersuit, toca el Chango Espasiuk, Liliana Herrero, a partir de las 2 de la tarde en Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, justamente porque primero que están los argentinos todavía en el aire, que ellos están realmente en una situación desesperante, porque ni siquiera es que tienen un destino, o sea, no es que los echan entonces los indemnizan, no es que los toman entonces les pagan, no saben, no hay nada, están en el limbo, o sea, sinceramente esa situación es la más desesperante de todas. Y segundo, porque nosotros todavía no hemos cobrado, o sea, hasta que no veamos nuestros sueldos en nuestras cajas de ahorro, en nuestras cuentas sueldo, yo no daría por terminado nada. Y ya que te aprovechamos, formás parte de Cipreva, de este nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires. ¿Cómo, a partir de esta lucha y de otras que se han dado por ahí en otros medios, cómo ves la experiencia de los trabajadores de la comunicación en su sindicalización? Digamos, el gremio de prensa siempre ha sido bastante difícil en este sentido. Te pido una opinión a nivel personal, ya en este caso, de cómo ves la situación combativa, si se quiere, de los trabajadores de prensa para con su trabajo. Es que realmente la sindicalización era difícil porque teníamos un sindicato difícil. No es que muchas veces fomentaba esa no sindicalización, incluso fomentaba la desindicalización, o sea, fomentaba que te fueras. Incluso para los que estábamos afiliados. Con el CIPREVA sucedió todo lo contrario, justamente porque fue un sindicato construido a partir de las distintas redacciones, de las distintas asambleas de las redacciones, y había al contrario, como mucha avidez por participar. De hecho, tenemos cada día más afiliados, y justamente este tipo de conflictos hacen que cuando los compañeros ven al sindicato presente, organizando, dando una mano, poniéndose al lado, los compañeros se sientan en confianza y quieran participar, no solo afiliarse, sino también aportar trabajo, que es lo que más necesitamos en este momento, porque, bueno, como somos un sindicato nuevo, no tenemos nada de nada, solamente nuestra fuerza militante. No tenemos una sede, no tenemos recursos abundantes, solamente los que de los pocos afiliados que tenemos hasta ahora, y con eso nos vamos funcionando. Cada día son más los afiliados de las distintas empresas, de Tiempo Argentino, de Canal 7, de Clarín, de La Nación, de Telam sobre todo, y eso nos da fuerza porque evidentemente son compañeros que nos están acompañando, que están siendo parte de este proceso, no solamente desde la mera sindicalización, sino también de la participación en las asambleas, en los lugares de trabajo. Y la verdad que la tarea por delante es enorme, porque está todo por hacerse, está todo por construirse. Sí. Yo te quería hacer una pregunta porque, bueno, la construcción que quizás hacen también otros grandes medios, bueno, o el gran medio, como por ejemplo el caso de La Nación, es que el Grupo 23 había sido un conglomerado de medios, que fue el conglomerado de medios que más pauta oficial recibió entre el 2009 y el 2015, haciendo bueno este análisis de que recibió por ser un grupo con tanta pauta oficial, 800 millones de pesos, bueno, que ahora vos lo decías, quizás como esta cuestión del castigo, también viene un poco, ahora viene Juan Mariano Martínez Rojas, así se llama el correntino, el dueño de este grupo, nuevo. Quizás, ¿cómo ves vos hoy, también un poco a nivel personal, o qué es lo que están discutiendo en la Asamblea en relación también a quizás un poco un trabajo precarizado? ¿Qué forma de discutir los contenidos tienen hoy en los grandes medios de comunicación o en los medios de comunicación como Tiempo Argentino? Mira, hasta este momento, hasta hace unos años, la forma de discutir contenidos era aislada, individual, que mayormente terminaba en derrota. Desde hace unos años hasta parte, justamente a partir de la conformación de las comisiones internas, a partir de que tenemos delegados en nuestros lugares de trabajo, eso fue cambiando, porque ahora tenés un lugar más amplio donde plantear las cuestiones, que es la propia asamblea. No te digo que es mágica la solución, porque no lo es, pero por lo menos es un espacio donde vos no te enfrentás solo a tu jefe para decirle, che, mira, esto que estamos poniendo es una barbaridad. El mejor ejemplo de eso incluso lo dio el mismo medio La Nación. Apenas gana Macri, al día siguiente sacan un editorial justificando la represión de la dictadura cívico-militar, diciendo que todo este proceso de los juicios había sido un proceso de venganza, y es la Asamblea de la Nación, los propios trabajadores organizados, los que se paran y los que le ponen los puntos a la patronal y les dicen que eso no puede salir. De hecho, tuvieron que publicar la declaración de La Nación al día siguiente en contra de la editorial anterior. Eso fue un hecho para nuestro gremio, para todos nosotros que compartimos este oficio, casi histórico, justamente porque es uno de los medios más con una patronal muy reaccionaria, conservadora, y sin embargo los compañeros organizados en asamblea levantaron todos la mano, escribieron un texto y lo hicieron publicar en el propio diario. Esa para mí es la mejor ejemplificación de discusión de contenido, sobre todo una cuestión ideológica tan fuerte. Pero justamente porque se pudo hacer, porque hay una asamblea donde lo podés plantear. Si vos no tenés una asamblea, tenés que hablar con tus compañeros, a ver si pueden hablar con un jefe, si el jefe puede hablar con el jefe del jefe. Y la verdad que eso muchas veces termina exponiendo a compañeros aisladamente, no termina funcionando. En cambio, la fuerza de una asamblea es irreemplazable. Jimena, te agradecemos mucho por este rato para Radionauta. Y bueno, cuentan con nuestro apoyo, por supuesto, desde aquí, desde la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.